Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este su programa El Planeta 593, El Planeta de los Niños. Les recuerdo que este programa es cultural, inclusivo y participativo, así que aquí pueden llamar y decir lo que les gusta, lo que les molesta, lo que piensan, lo que quieran, todo. También les recuerdo que nosotros antes nos llamábamos Quito Chiquito y desde nuestro programa número 22 hemos evolucionado y ahora nos llamamos El Planeta 593, El Planeta de los Niños. ¡Bravísimo! Mi nombre es Diego Reciclado y les acompaño todos los domingos a la 1 de la tarde por Radio Casa de la Cultura, 940 AM. Y para todos los niños del mundo por www.radiocce.com, audio y video. El día de hoy tenemos noticias, juegos, música y nuestro nuevo segmento de entrevistas. En este, nuestro programa número 23, desde otro planeta, entrevistas. Y mucha diversión más. También estoy regalando una entrada a Diego y los Gatos del Callejón en vivo en Cotocollao, Quito, domingo 17 de septiembre, Teatro La Perla, Rosa Caleña. ¡A los niños y las niñas que sepan! La pregunta del día. Es completamente tuyo, pero todos los demás lo usan. Les recuerdo que nuestras preguntas del día son preguntas capciosas. ¿Qué es capciosa? Es un adjetivo que hace referencia a algo que resulta falso o que busca confundir o engañar. Entonces, la pregunta del día. Es completamente tuyo, pero todos los demás lo usan. Si tú sabes la respuesta, puedes comunicarte directamente con nosotros al 0998-667-606 por WhatsApp o mensaje directo. También puedes mandarnos un mensaje a nuestro correo elplaneta593@gmail.com. Puedes buscarnos en Facebook como El Planeta 593 o también como El Planeta de los Niños y en Instagram como El Planeta 593. Voy a decir los ganadores y ganadoras del programa anterior. que contestaron la pregunta correcta. Los ganadores son Carlos Verdugo, Doménica Obando, Alice Valentina Flores. La pregunta era, ¿qué animal tiene las cinco vocales? Y ellos respondieron correctamente diciéndonos el murciélago. ¡Bravísimo para ellos! Quiero agradecer a Ilalo Records, que es donde grabamos todos nuestros sonidos, nuestros fondos, todo, todo, todo. También quiero agradecer a Radio Casa de la Cultura y gracias a toda la gente que está en la cabina también en este momento ayudándonos. Quiero también agradecer a Diego y los gatos del Callejón Rock para Guaguas. También quiero agradecer a Guagua Raimi, música, talleres, juegos para Guaguas. A la piscina de Alicia en la Morita Tumbaco, que es un lugar súper, súper, súper chévere para pasar, que tiene un montón de actividades. Tierra de Paz es una ONG, son nuestros nuevos colaboradores, amigos, que estarán desde ahora con nosotros en este programa. ¡Bravísimo para todos ellos! También les recuerdo que hoy estamos hablando, ya que estamos con Tierra de Paz, nuestros nuevos amigos que están en 7 países del mundo. Estamos preguntándoles, ¿qué le preguntarías a un niño o a una niña de otro país? Como por ejemplo, ¿sé, tal vez en tu país está haciendo ahora mucho frío o mucho calor, o en tu sector donde estás? ¿Qué le preguntarías tú a un niño o a una niña de otro país? Para comenzar este maravillosísimo programa, les dejo con los Apsos. Cuando apenas era un jovencito, este tema no lo hicieron para los niños, pero es tan chévere que les quiero hacer escuchar. Yo la primera vez que lo escuché fue en la versión de Don Ramón del programa El Chavo del Ocho. Entonces ahora les dejo con Cuando apenas era un jovencito. ¡Ya regresamos! Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, si un amor tratas de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor pronto has de encontrar. Le pregunté, ¿cómo podría saber lo que era María? Me miró, luego te sonrió. No la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Mi mamá me decía, cuidadito, sin amor tratas de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira, hijito, sin amor pronto has de encontrar. Le pregunté cómo podría saber lo que la María. Me miró, luego te sonrió. No la busques, dijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Busca amor. Infantil. regresamos a este tu programa, El Planeta 593, el planeta de los niños. Nosotros transmitimos desde Radio Casa de la Cultura, desde la ciudad de Quito. Y aprovechando esto, quiero saludar a la cabina, a Pancho, que siempre está ahí con los botones, Chris y todo su equipo de fútbol, porque ellos ya son casi un equipo de fútbol, solo les falta el arquero. Parlando Deportes, que siempre nos envía saludos, siempre, como tú, Creando Cultura con Altura, El Poder. A todos ellos, un fuertísimo aplauso. También les recuerdo a todos los niños y las niñas del Ecuador y del mundo que el día de hoy estoy regalando una entrada para Diego y los Gatos del Callejón en vivo en la ciudad de Quito, el sector de Cotocollao. Esto será el domingo 17 de septiembre, Teatro La Perla. Para los niños y las niñas que sepan, la pregunta del día. Es completamente tuyo, pero todos los demás lo usan. Les recuerdo a todos los niños y las niñas que nuestras preguntas son preguntas capciosas. ¿Qué es capciosa? Hace referencia a algo que busca confundir o engañar. Entonces, nuestra pregunta del día de hoy es... La pregunta del día. Es completamente tuyo, pero todos los demás lo usan. ¿Qué será que será? Les recuerdo también que el día de hoy en nuestro nuevo segmento Desde Otro Planeta, que es un segmento de entrevistas, nos acompañarán Ezequiel y Chris, representantes de Tierra de Paso, una ONG súper chévere. Tienen que escuchar esta entrevista que está súper chévere. Y también por motivo de su visita, estamos preguntándoles a todos, ¿qué le preguntarías a un niño o a una niña de otro país? No sé, yo le preguntaría, por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita o qué es lo que tú desayunas? Para saber qué es y cómo se desayuna en otros países. Les recuerdo también que pueden comunicarse con nosotros directamente a nuestro teléfono 0998-667-606 y a nuestro correo elplaneta593@gmail.com. En el Facebook también puedes comunicarte con nosotros buscándonos como El Planeta 593 o también como El Planeta de los Niños. En Instagram como El Planeta 593. Y para todos los niños del mundo que quieran escucharnos, pueden hacerlo a través de www.radiocce.com. Ahora vamos con un tema que es de Luis Pesetti, pero es una versión que yo la canto con los Gatos del Callejón. Se llama Angelina. ¡Ya regresamos! Angelina era mi novia, mi amada, mi primor. Era la luz de mis ojos, el temblor de mi pantalón. Una tarde de paseo, yendo a la orilla del río, entre tanto salto y baile, Angelina se cayó. Y en esa parte me ayudan a golpear en el suelo los pies, los que alcancen a llegar. Y este coro bien fácil que dice, gluk, gluk, gluk. Bye, Angelina. Bye, Angelina. Bye. Se cayó con tanta gracia, con donaire y elegancia. Cada grito de ¡auxilio! Era algo digno de ver, prendado por su belleza. Quedé absorto sin reacción, no pude interrumpir esa sublime visión. Dejé de ver su cintura, su mentón, sus claros ojos y su pelo largo y güero cuando el agua la tapó. Observé como si un día, dando gritos de ¡socorro! Yo decía, ¡Angelina, no te asustes que es peor! Angelina, que si un día, sin que la pudiera oír, ¡no entiendo qué me dices! No sé qué quieres decir. No entiendo esas señas tan extrañas con los brazos. Angelina, te lo ruego, sé más clara, por favor. Mi amada finalmente se hundió, ya no salió. La gente gritó, traidora. En esa parte donde digo, la gente gritó, traidora. Si me ayudan gritando, traidora. Vamos de nuevo. Mi amada finalmente se hundió, ya no salió. La gente gritó, traidora. Abandonó a su amor. Angelina, no me importa lo que está chusma me diga. Yo sé que no fue adrede, porque bien que me querías. Y golpeamos los pies contra el suelo. ¡Es la neta de los niños! Yo creo que estoy golpeando algún... ¡Viste infantil! ¡Club, club, club! ¡Bye, bye, bye, bye, Angelina! ¡Bye, club, club, bye, bye, bye! ¡Bye, bye, bye, bye, Angelina! ¡Angelina! ¡Club, club, bye, bye, bye! Regresamos aquí con este segmento Desde Otro Planeta. Y el día de hoy tengo a unos invitados que son súper, súper, súper amigos míos. Y para ellos quiero pedir un aplauso, que ustedes mismos se aplaudan, por favor. ¡Bravísimo! Hoy estoy con Cristian, que él es director de la ONG Tierra de Paz. Y estoy con Ezequiel, que él es coordinador general de esta misma organización, Tierra de Paz. Para comenzar, primero les voy a pedir que saluden a todos los niños y las niñas del Ecuador y del mundo que les escucha. Por favor, ¿quién primero? Hola niños, ¿cómo están? Los saludamos con mucho cariño, agradecidos de estar aquí en el planeta de los niños. Hola mis queridos amiguitos de todo el mundo y de todos los planetas. Les mandamos un gran abrazo. Ellos están aquí el día de hoy, como ustedes podrán oír, son argentinos. Ya les vamos a preguntar todo, todo, todo, por qué, qué es esto de Tierra de Paz, qué es esto de la ONG también, todo, todo eso les vamos a preguntar. Pero primero también les vamos a preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo es estar aquí en este Ecuador querido y con los niños del Ecuador y del mundo? Bueno, yo estoy muy contento. Vos conocida ya. Ajá. Ezequiel nos ha acompañado en varios programas. A nosotros, él nos ayuda con los cuentos también. Muy ajá, conocido. Mi nombre es Ezequiel, o como algunos me conocen, Wally del Sol. Wally del Sol, que nos acompaña cuando hace los cuentos, es Wally del Sol. Estoy muy feliz, la verdad, de estar acá con ustedes y compartiendo todas estas cosas lindas que vamos a hacer con Tierra de Paz Ecuador. Bueno, muy contento de estar en Ecuador. La verdad que es un país muy bonito. Los niños son muy divertidos. Siempre están bailando, cantando y jugando. Así que eso me pone muy contento. Qué chévere. Ahora que estoy con Cristian y que está cerca del micrófono. Cristian, para empezar, antes que nos cuenten todo esto de la ONG, que ya les estamos adelantando un poquito, quiero que me cuentes un poco. Siempre les preguntamos a nuestros invitados, ¿qué les gustaba hacer de niños? ¿Y qué les fue gustando de grandes? ¿Y ahora a qué se dedican? Y ahí entramos directamente también a lo que ahora hacen, que es esto de la Tierra de Paz. Entonces, ¿qué es lo que te gustaba a ti de niño también hacer? Bueno, de niño era muy inquieto, muy artista, si se quiere. Como que siempre estaba buscando algo para crear, algo para inventar. Siempre fui pintor y dibujante desde muy chico. Y me gustaba como crear mundos que no existían. Entonces, bueno, como que eso me fue marcando y ahora de grande construí de alguna manera una organización que lo que busca hacer es crear paz entre los niños y las distintas culturas del mundo. Y siempre me gustó también viajar mucho, así que bueno, hoy mi profesión es un poco ser profesor en Educación por la Paz y relacionar. Qué linda profesión, a mí me queda encantado. Un poco estaba así con los nervios también que siempre me da aquí en la radio, pero escuchar eso es como, me dan ganas a uno también de seguir y viajar y ayudar y un montón de cosas. Wally, pues la mismísima pregunta te repetimos, a que ahora estamos con también Ezequiel. ¿Qué te gustaba a ti de niño? ¿Qué te fue gustando? ¿Y cómo se fue conectando todo esto, pues ahora... ¡Wow! ¡Qué linda pregunta, Dieguito! Me hiciste acordar a cuando yo era chiquito que jugaba al fútbol en un equipo de Vicente López y era el 9. Y siempre me proponía hacer goles, así que salí goleador. Me encantaba jugar al fútbol. Y después me encantaba construir cosas, ser inventor. Pero muchas veces, más que construir, desarmaba y la rompía. Así que también me gustaba mucho así moverme, también me encantaba viajar, siempre me gustó. Multifacético. Ajá, un poquito también con los parlantes, la música, me gustaba mucho. Bueno, y ahorita también la música es claro, una gran parte de como mí. Como les cuento también a todos los niños y las niñas del Ecuador y del mundo que nos escuchan, Ezequiel, que cuando está con nosotros, Diego y los gatos del callejón se convierte en Wally, un gato ahí todo travieso que golpea los tambores. Él se dedica también a eso, Wally. Chévere todo lo que nos cuentan y nos hacen sentir en este lindo y maravilloso programa que lo hacemos para los niños. Yo les decía que Cristian es director de una ONG que se llama Tierra de Paz. Entonces, Cristian, primero contigo quiero preguntarte qué es una ONG y qué es también después de esto Tierra de Paz. Les pregunto a los dos. Bueno, lo vamos a explicar para nuestros amiguitos niños, para que ellos nos puedan entender. Y una ONG en realidad es una organización que se hace entre amigos muchas veces. Porque con tus amigos vos crees que podés cambiar el mundo, ¿no? O por lo menos mejorarlo, o como que intentás hacer cosas para que las cosas sean mejor. Entonces, bueno, con un grupo de amigos nosotros dijimos, en el mundo hace falta paz, ¿por qué no nos ponemos y organizamos un grupo para difundir la paz y hacer cosas buenas o lindas para los niños del mundo? Entonces, esa es la organización que yo coordino y dirijo actualmente. Y estamos trabajando con niños y jóvenes y adultos también, actualmente de 5, 6, 7 países de América. ¡Wow! ¡Wow! Son tantos. Un poco para contarles también a los niños, ¿qué haces en esto de la coordinación? Bien, es una pregunta interesante, porque hay muchos niños que les gusta como organizar a sus amiguitos. Bueno, ahora vamos a hacer tal cosa, después vamos a hacer tal otra. Mi labor muchas veces es planificar... ¿qué vamos a hacer el día de mañana? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer de acá un año? ¿Qué vamos a hacer de acá 10 años? ¿No? Entonces, como por eso es como crear universos que a veces no existen, porque primero lo tenemos que crear en nuestro interior, en nuestra mente. Es como que, por ejemplo, si un niño tiene un sueño, por más que no haya en su espacio como las posibilidades de hacerlo, él tiene que imaginarlo e ir construyendo esas posibilidades. Y cuando uno menos se da cuenta, está viviendo el sueño que tenía y la vida que siempre quiso. Qué lindas palabras, creo que por eso también el segmento se va a quedar con ese nombre, Desde Otro Planeta, que son gente que piensa así, como tú dices, no, qué lindo como tú lo cuentas. Un poco esto de Tierra de Paz, como nos dices también, de los países, ¿cómo es esto que hay más países? ¿Dónde hay una sede de Tierra de Paz o realmente son... todos los países, o como dices tú, todos los amigos de esta ONG que están regados en 7 países? Sí, bueno, los invitamos a los niños a que, si quieren mandarnos saludos para los niños de Tierra de Paz, actualmente hay niños en Colombia, en Argentina, en Honduras, en Guatemala, en México, en Chile, en Bolivia, que siguen nuestros programas y realizan actividades con nuestros coordinadores y voluntarios en todos estos países, y esas actividades a veces son juegos, a veces son aprender deportes, aprender artes, aprender música, y a través de eso se van vinculando niños de distintos países, se van conociendo, haciéndose amigos, se mandan cartas, se mandan videos. Se crea todo esto que lo han llamado Tierra de Paz. Exactamente. Si alguien quiere buscar así rapidito Tierra de Paz en el internet, ¿cómo puede hacerlo? En el Facebook, simplemente Tierra de Paz, aparece nuestra página en Facebook, y también tenemos página web, que es www.tierradepaz.com.ar, y ahí, bueno, hay un poquito de todo lo que hacemos, y también un canal en YouTube que tiene, bueno, parte de los programas en donde se ve los niños jugando, divirtiéndose, cantando. Qué lindo. Ezequiel, ¿quieres contarnos un poco también cómo se está vinculando Tierra de Paz en el Ecuador, con quién se están vinculando, qué es lo que quieren hacer ahora con todo esto, del paso por aquí contigo, Cristian, en el Ecuador también. Bueno, estamos muy contentos de recibirlo a Cristian acá. Digo estamos porque con los gatos del callejón y contigo, Dieguito, estamos, les quiero contar que estamos preparando unas canciones muy divertidas y especiales para ustedes. Entonces, le queríamos contar que estamos haciendo muchas actividades para diferentes amiguitos de los diferentes lugares de Ecuador. Entonces, todos estos juegos, toda esta arte, toda esta música son para ustedes. Así que Tierra de Paz ya forma ser parte de Ecuador y sus actividades para todos nuestros amigos. A través de Diego y los gatos del callejón y estas canciones que dice Wally, que bueno, ya se están construyendo y esperemos que todo el mundo también y todos los niños del mundo puedan ser partícipes. Y como también ya habías dicho, pedimos a todos los niños de este programa que nos envíen un saludo para todos los niños del mundo que están escuchándonos ahora y también los niños que son parte de la ONG de Tierra de Paz y de todas las ONGs del mundo de todos los lados. Nosotros algo que hacemos es pedirle que nos cuenten sus sueños a cada niño y bueno, y también uno como contar cómo fue cumpliendo sus sueños, si es que ha cumplido alguno de sus sueños y ayudar a que entre todos vayamos cada uno pudiendo realizarse, ¿no? Como que esa es la invitación también. Entonces, cuando uno ve que todos los niños más o menos quieren lo mismo, nos damos cuenta que todos en el fondo queremos seguir siendo niños. ¡Qué lindo! Entonces, ya saben, a todos los niños y las niñas del mundo pueden comunicarse con nosotros al correo directo elplaneta593@gmail.com o a nuestro celular directamente también 0998-667-606. Ahora, Cristian, tú estás de paso por aquí, por el Ecuador, también construyendo esto que nos contaba Wally, que llega a crear vínculos también con gente que trabaja con niños, como que Wally trabaja acá también, y hacen todas estas conexiones de aquí. ¿Tú a dónde vas ahora y qué es lo que estás haciendo a dónde vas? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Ajá, ¿cómo sigue tu camino? Bueno, muy feliz de estar acá en Ecuador y esta posibilidad de auspiciar y trabajar juntos con Diego y los gatos del callejón. La verdad que muy feliz de eso. Abriendo puertas, abriendo y conectando. De acá nos vamos para México. Vamos a estar varios meses en México trabajando en un foro internacional que es para los derechos del niño. Qué lindo. Y también, bueno, cerca de la frontera con Estados Unidos, en donde también tenemos grupos que trabajan con niños migrantes y con niños en comunidades. Así que, bueno, eso es lo más cerquita, lo próximo es eso. Qué lindo igual tenerles aquí a los dos. Chéverísimo, chéverísimo que ustedes también puedan contarnos todas esas experiencias. Yo para ya despedirme un poco también de esta entrevista, que esperemos que sea la primera de muchas y también conexiones y que podamos conectarnos con más niños del mundo, les voy a pedir que nos cuentes también primero con Cristian, que hemos estado empezando desde este lado, que nos cuentes un poco cómo te has sentido tú trabajando en lo que haces ahora. ¿Qué les dices a los niños? Y un poco para despedirse, ¿no? Y despidiéndote también. Bien. Bueno, primero que nada, uno es muy feliz cuando comparte lo que a uno le hace bien. Y yo creo que lo más importante para todo niño y para toda persona es encontrar lo que lo hace feliz. Cuando uno encuentra eso, después simplemente es vivir compartiendo la música, el arte o el viaje o el hacer cosas buenas. Eso a mí me hace muy feliz y siempre a los niños. Hoy actualmente tenemos muchos ahijados por todo el mundo, entonces, o hijos también, ¿no? Porque los hijos son del mundo. De que, bueno, cada padre que sea responsable de sus hijos, dándole lo mejor, que no les transmitamos las frustraciones, sino todo lo contrario, que el mundo es de los niños y que ellos el sueño que tengan lo pueden cumplir si son perseverantes y tienen ganas y desarrollan todas sus capacidades. Así que adelante. ¡Bravísimo! Un aplauso, por favor. Ezequiel, por favor, también para despedirnos, ¿cómo te has sentido trabajando en lo que haces también, en las varias múltiples cosas que haces? Y un poco también un mensaje para todos estos niños que nos escuchan y niñas del Ecuador y del mundo. Bueno, estoy muy contento de ser el coordinador general de Tierra de Paz Ecuador. y quiero decirle a todos mis amiguitos y a todos los niños que estén preparados para la coreo de Salta Salta. Que escuchen Salta Salta, porque les vamos a pedir que nos manden sus videos bailando la coreo de Salta Salta. Se vienen entonces también muchas sorpresas. Muchísimas gracias, Cristian, muchísimas gracias. Dígame. Y quiero decirle a todos los niños que siempre va a haber paz cuando hagan lo que aman. Bravísimo, también un aplauso para ustedes y para todos. Gracias por estar aquí en este segmento de